trabajar y proyectarse para los eventos y lograr más medallas para el país. Lo que estamos hoy haciendo y diciendo es que el velódromo va a ser específicamente para los ciclistas, para que puedan desarrollarse y más. Y hay unas infraestructuras que se van a seguir remodelando Mar del Plata para que Mar del Plata sea un centro de alto rendimiento de varias pruebas, especialmente el hockey, atletismo, patín y el natatorio. Entonces, hay unos convenios más que se van a firmar con el ENAR y con la Nación para que sean mantenidos por el Estado Nacional con dinero de la Secretaría de Deporte y del ENAR para que el deporte amateur tenga mucho más infraestructura en la provincia de Buenos Aires. Recién decías que el tema de los costos ya está todo terminado. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Yo calculo 17 millones de pesos. 17 millones de pesos, mucho menor a lo que se estaba hablando el año pasado, que llegaba a cerca de los 40. 38 millones de pesos. Así que la mitad se está dando. Juan, Por eso es que la obra se va a aceptar, ¿no? Claro, sí, totalmente. Juan, te saco un poquito de lo que va a ser la obra del velódromo. Bienvenido sea para la ciudad de Mar del Plata. Te hemos visto en varias entregas de premio, acompañando al secretario de Deporte de la Nación. Te hemos visto también en la reinauguración del Estadio de Ciudad de la Plata, también en varias presentaciones junto a la Presidenta y demás. ¿Apoyás esta política? ¿Crees que se está manejando bien con lo que respecta, sobre todo, a lo que vos apoyás desde tu lugar, desde el lugar del campeón olímpico, que es el deporte amateur? Yo soy el presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino. Estas son todas tareas que uno tiene que estar, principalmente cuando llaman los secretarios de deporte de tanto de la provincia como de la nación. Claro. Y en todo este tipo de lugares donde estás, son cosas que son favorecidas del crecimiento de nuestro deporte. Yo no digo de qué partido, yo no tengo partido. El partido mío es defender los derechos de deportistas, luchar porque los deportistas tengan mejores lugares, luchar porque los deportistas tengan hoy la posibilidad de poder tener recursos para poder representar a Argentina. Ese es mi puesto, ese es mi lugar y eso es lo que estoy haciendo. Excelente, entonces felicitaciones entonces por el esfuerzo, porque finalmente se va a lograr la obra por la que tanto se luchó. Seguramente entonces para octubre vamos a poder contar. Ariel, tenés la última para Juan. Juan, contento me imagino por la entrega de ayer de los méritos deportivos que lo ganó tu hijo en el ciclismo. Sí, así es, siempre contento porque si hay alguien de la familia en el cual siguen los pasos, es algo muy lindo. Y ahora intentamos que él pueda cumplir sus sueños, que es correr un Tour de France, así que lo acompañaremos de todos estos años que él tenga por delante para que pueda cumplir los sueños como nos hicieron a mí. Desde la música hecha pelota, Juan Cruchet, te agradecemos mucho porque siempre que tenemos inquietudes y que levantamos el teléfono, estás dispuesto a salir al aire y aclararnos esas dudas que nosotros tenemos. No, gracias y llamen cuando deseen. Bueno, muchas gracias. Pasaba entonces el medallista olímpico de 2008, Juan Esteban Cruchet, ganador, como decía, de la medalla de oro en la prueba Madison en el año 2008, pero haciendo referencia a lo que se había hecho precisamente referencia en el año 2010, el techado del velódromo, que se quería hacer un mini polideportivo allí, que cerca de 40 millones de pesos iba a costar dicha obra, que se había dado un poco de baja, porque los políticos quizás no lo dicen así del todo, pero había quedado en el freezer. Juan Cruchet presentaron nuevos proyectos, presentaron nuevos planos y la obra ahora rondaría en 17 millones de pesos, que ya tiene el ok, que en unos días, seguramente en unos meses, estarán poniendo manos a la obra. Redujeron el tema de la capacidad. Ariel manifestaba que aproximadamente 6.000, 7.000 personas iban a entrar en el antiguo velódromo, que nunca fue, digamos, y en el velódromo ahora que se va a hacer entrarán algunas 2.800 personas sentadas. Y manifestaba Juan Esteban Cruchet que va a quedar el velódromo a nuevo para que se realice cualquier competencia a nivel mundial, inclusive hasta un juego olímpico podría caber en lo que es el velódromo que va a quedar acá panamericano. Sí, hay que tener en cuenta que se va a estar llevando el Panamericano Junior de ciclismo en nuestra ciudad este año, así que habrá que ver si las obras se terminan para ese torneo. Y dentro de 30 días aproximadamente va a estar Julio De Vido en nuestra ciudad haciendo el anuncio oficial. Hacemos una mini pausa, Ariel, si te parece, y qué temita linda la música hecha pelota. Seguramente tendremos más información en los próximos días. Mini pausa y enseguida volvemos. García Marcilese, Pagaloni, Mozo, Caballero y Pinarello. ¡Vamos por más! La música hecha pelota.